Muchas gracias por estar aquí, gracias por compartir esta charla conmigo. Oye, ¿dónde te podemos encontrar? Que se nos olvida comentar al principio en Instagram para que la gente vea tu trabajo. Bueno, pues podéis encontrarme actualmente en mi cuenta donde tengo el trabajo, yo diría que oficial Sí. o que es José-Carpin-Fotografer. Aunque también tengo ahora una cuenta que abrí hace poco, que es de fotografía analógica o de película, que es José-Carpin-Film. Pero bueno, ahí me podéis encontrar. Y también os invito, oye, si tenéis tiempo, pues que visitéis la web oficial, que es www.josecarpin.com. Ahí podéis ver todo mi trabajo. Fenomenal. Yo iré poniendo alguna foto tuya, si te parece, alguna cosita para que la gente vea las cosas que haces y lo bien que te apañas con esto de la fotografía en general. Oye, cuéntame un poquito. Una de las cosas que más me gusta de tu trabajo fotográfico es la fotografía que haces de viajes. Sé que has viajado por muchos países, sé que viajas con poco equipo, que viajas ligero. Y cuéntame un poco cómo es, o digamos, tu maleta fotográfica ideal que te gusta llevar. Digamos, no lo que te has llevado, sino a raíz de toda tu experiencia, ¿cuál es tu maleta fotográfica ideal? ¿Qué es lo que te llevarías para el siguiente viaje? Pues efectivamente, esto es un proceso de ir probando y encontrarse a gusto a lo largo de la línea del tiempo, ¿no? Y al final, pues yo creo que todos empezamos un poco al principio con lo mismo, con un equipo muy básico, incluso con un zoom, hasta que entramos en el maravilloso mundo de los objetivos fijos, ¿no? De las focales fijas. Y entonces ya ahí probando con diferentes focales he dado con varias hasta llegar al mínimo. Y el mínimo es llevar una cámara con un 23 milímetros, equivalente a un 35 en full frame, y ya está. He hecho los 2 últimos años viajes por diferentes países. He estado en la India, he estado también en Irán, en Bolivia y en Marruecos y en Turquía. Y en todos me he llevado única y exclusivamente una X-T2 y un 23 milímetros. Y con eso he aprendido bueno, pues a apañarme y sobre todo a sentirme a gusto con lo que tengo y ya está. Sí, Muy sí. bien. Yo creo que eso es una de las cosas que la gente más nos cuesta entender. Me incluyo porque a mí también me ha costado, por supuesto, ¿eh? Pero es verdad que limitarte, que lo comentábamos antes, es avanzar en todo proceso creativo. Y estoy totalmente de acuerdo que al final la gente, digamos que orienta los viajes fotográficos a, bueno, me va a llevar toda la focal posible para poder cubrir cualquier tipo de escenario. Y al final Sí. te acabas dando cuenta, como bien dices, que lo importante es lo que tú veas y cómo lo veas, ¿no? Y no es que se pierdan fotografías, es que simplemente Claro. haces las que tú quieres hacer, ¿no? Exacto. Y también porque yo creo que cuando estás haciendo fotografía de viajes, no importa que lleves un 50 o un 23 milímetros, al final estamos hablando de dar 4 pasos más hacia adelante o hacia atrás. Pero yo creo que al final todo va rodado, ¿no? Y en el momento que consigues aprender a mimetizarte con la cultura que estás en un momento dado visitando, pues al final terminas comportándote como la gente, la observas, ves cómo reaccionan a tu comportamiento, cómo reaccionan cuando te ven con una cámara colgada, y luego tú mismo sabes hasta qué límites o hasta qué punto puedes llegar a fotografiarles de cerca, ¿no? Y entonces yo creo que también ahí está lo bonito de llevar una lente y una focal fija, ¿no? Porque tú sabes dónde están los límites, pero por otro lado, también tu ojo se acostumbra a esa focal y te hace más rápido a la hora de tener que reaccionar cuando ves una fotografía perfecta o un momento único. Y ya sabes cómo va a quedar esa fotografía antes de hacerla, puesto que tu ojo se ha hecho ya a esa focal. Eso es. Y actualmente yo sé que tú has fotografiado con en este caso, con el Fujinon 16 milímetros 1.4, que equivale a lo que es un 24 milímetros en pase universal. ¿Qué tal? No, al final no te acabo de convencer esa focal o cómo lo viste? Porque yo tengo unas sensaciones encontradas siempre con ese objetivo. Sí, yo creo que es un En cuanto a calidad de imagen, es el mejor objetivo que he probado en la línea Fujifilm. Nunca he sentido que algo me dé tanta calidad de imagen, ¿no? Es extraordinario. Me parece muy versátil para viajar, para meterte por mercados de comida, por templos o por sitios. En fin, es muy versátil, pero al final, y tristemente me lo he quitado de encima, puesto que me parece algo grande y no se termina de acompasar con lo ligero que suelo ir yo cuando viajo, ¿no? Entonces, es un objetivo muy recomendable, es una máquina, es un tanque, pero a mí se me hace grande. ¿Y Se me hace has grande. probado el 2.8? Aún no he tenido la ocasión. No quiero probarlo porque me conozco y al final se me va a calentar el monedero. Yo lo probé el verano pasado y me decepcioné un poquito. Porque Sí. sí que es una maravilla, es súper chiquitito, es alucinante. Claro, al final es un 24 milímetros, hablamos de enfoque rápido, pero es que realmente el enfoque rápido, yo enfocaba solamente en manual, porque Claro. es un 24 milímetros, casi todo estaba en foco, ¿no? Pero me acabó decepcionando un poco, porque luego probando el 16-1.4, es un poco lo que dices tú, claro, es que el 16-1.4 es posiblemente, de lo que yo he probado junto con el 90 F2 de Fuji, lo mejorcito en Sí. cuanto a calidad. Sí. Y el 2.8 realmente creo que es un poquito más angular de 16, están haciendo Fuji esa pequeña trampita que nos dicen, que también hacen, por cierto, con el 23 F2. Que el Sí. 23F2 con respecto al 1.4, digamos que el 23 es un poquito más angular y le pasa lo mismo al 16. Y yo creo que todas estas cositas, bueno, es algo personal, ya digo, pero yo, vaya, que me quedaría con 1.4, pero entiendo lo que dices. A mí, con respecto a la focal, Sí. sí que es verdad que es muy versátil, pero yo nunca sé qué hacer con las líneas. Yo siempre me quedo en lo que es el 35 milímetros en full frame de toda la vida, Sí. más abajo me cuesta muchísimo, fíjate. A mí también me está costando. Me está costando. Me he acostumbrado al 23 o 35 y más abajo me cuesta. El único objetivo que tengo contemplado para un futuro a corto plazo es el 50 milímetros F2, que en su momento me lo dejó por cortesía Fujifilm España para probar, y me haré con él para proyectos específicos, no para el día a día ni para los viajes, para algún proyecto que tengo en mente y que quiero darle continuación, sí lo voy a necesitar y me haré con él. Muy bien. Sí, Yo sí, lo sí. tengo, ¿eh? Yo lo tengo y te puedo decir que es un escándalo de rapidez. Yo siempre, cada cierto tiempo, lo intento vender. Así que me encanta, pero a su vez es el que menos uso. Entonces, el día que Pues lo nada. decidas, habla conmigo. Exactamente, luego Habla lo conmigo. hablamos. Qué bueno. Oye, me encanta esto que me has contado de cuando estás fotografiando fuera en un país. Sobre todo, pues muy diferente culturalmente al nuestro, como al final la fotografía de viajes, más que el equipo, más que los objetivos que estamos hablando, lo importante es un poco respirar cómo se vive allí y bueno, adaptarte, ¿no? A la cultura y a sus gentes. Eso me ha gustado mucho. ¿Hay algún país que digas, ostras, qué difícil me ha resultado? Sí, totalmente. Y yo creo que tú también lo conoces muy bien, porque ya también sé que has hecho algún taller, algún workshop con fotógrafos allí, y es Marruecos. Sí, señor. Es un reto especial, ¿no? Donde la agilidad o sea, el fotógrafo se termina sintiendo un espía. Yo me terminaba sintiendo una mezcla entre paparazzi y voyeur, ¿no? Sí. Porque tienes que ser muy rápido porque el rapapolvo que te puede caer, además que te empiezan a gritar y tú no entiendes, ¿eh?, qué te están diciendo, pero sabes que no te están llamando guapo. No, no, para nada. Y como tienen muy mala uva, hay que tener mucho cuidado, ¿no? A mí Marruecos me han llegado incluso a forzar para que borrara la foto delante de ellos. Así que bueno, no pasa nada. Accedes con una gran sonrisa, pides disculpas y sigues fotografiando. Pero Marruecos es, y aún así, pese a que es complicado a veces fotografiar, creo que es uno de los paraísos para el fotógrafo de calle y para el fotógrafo viajero, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, es una contradicción. Es un país lleno de color, es unas ciudades llenas de vida, llenas de un ambiente especial, pero a su vez es un reto total y absoluto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí. Y el que mejor hayas dicho, ostras, qué fácil, qué simpatía de la gente, ¿cuál es el país que puedes recomendar? Bueno, cuando me preguntas eso, me viene a la cabeza directamente todo el sudeste asiático, ¿no? Cuando llegas allí, la gente te trata como si fueras un famoso. Es alucinante que la gente hasta te pide que la fotografíes. Es justamente lo contrario a Marruecos. Y de eso en especial me quedaría con mi país fetiche, el que más me gusta, y es la India. Es un país que nunca me dejará de sorprender. Y fotográficamente hablando, es otra de las grandes minas, ¿no? Es verdad. Así que sí. Oye, y Bolivia, que sé que estuviste hace poco, ¿tuviste alguna historieta ahí o te sentiste un poquito cohibido o sentiste algún tipo de inseguridad? Porque algo me comentaste. Pero claro, depende del país también. Sí. Hay países que por la situación que viven, por la pobreza, por lo Eso tal, es. pues hay que tener también un poco de cuidado. Al final tú eres un occidental con tu cámara cara, vas allí y bueno, te puede pasar cosas también. Claro. A ver, Bolivia es un país al que fui con. Y mira que ya he viajado bastante e incluso he vivido también fuera de España. He estado viviendo en África 3 años, en Sudáfrica. Y pese a eso, no dejo de viajar y siempre ir a algún país nuevo y tener, aunque sean poquitos, siempre algunos prejuicios tontos que te los quitas en un par de días, ¿no? Y eso me pasó en Bolivia. Es un gran país, es precioso, pero al principio tenía algunos prejuicios de, uy, qué miedo, voy a Sudamérica y he escuchado que es peligroso, etcétera. Y al principio estaba un poco cohibido. Aparte, si a eso le sumamos el mal de alturas, que llegué a más de 5.000 metros de altitud, pues tampoco es que te encuentres tú físicamente en las mejores condiciones para fotografiar. Poco a poco me di cuenta que no había ningún problema y que la gente sí que te mira con un poco de recelo, porque es normal que no le guste que les fotografíes, pero no tuve absolutamente ningún problema. Y creo que también es un sitio muy bonito, muy atractivo para fotografiar y donde hay mucho colorido en las calles. Así que, bueno, pues aquellos que busquen hacer street y fotografía de viajes, creo que es otro país con ciudades y lugares muy bonitos y muy coloridos. Sí, Sí. yo eso es una de las cosas que muchas veces muchos suscriptores a este canal de YouTube, etcétera, que viven allí, viven en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en tal, que Venezuela, por ejemplo, que sí que dicen, ostras, me gustaría hacer fotografía de calle, me gustaría sacar más, pero es verdad que, pues bueno, se viven situaciones un poquito más de inseguridad y hace poquito, por ejemplo, aprovecho, un amigo pues estuvo por ahí en Sao Paulo. Bueno, yo tengo uno de mis mejores amigos, José Luis, vive en Sao Paulo desde hace un montón de años. Está casado con Chris, una chica de allí. Y bueno, siempre me han contado que es una ciudad increíble para fotografiar, pero que es probable que la gente que vive allí pues ya sepa dónde ir y dónde no ir y cuándo. Claro. Pero igual nosotros desde un país distinto dices, va, bueno, yo me creo que estoy en Madrid, yo me creo que estoy en Zaragoza, me creo que estoy y Totalmente. cuidadito. Entonces sí que es un consejo informaros Ese bien, ¿no? La gente que vaya. informarse muy bien. Yo tengo un problema y es que soy de esas personas que intenta cuando viajo me alejo lo más, me voy lo más lejos posible de los círculos o circuitos turísticos. Un ejemplo es en Estambul, que cogí el ferry que va por el Bósforo y me subí casi hasta la última parada en el norte de la ciudad. Y dije, pues ahora volviendo hasta el hotel. Y fueron casi 9 horas caminando, ¿no? Y Wow. me metí por unos barrios que me miraban y yo creo que la gente pensaba que era un extraterrestre que acababa de llegar ahí. Entonces, precisamente, yo lo que busco al final es eso, ¿no? La autenticidad, el ADN más puro de las personas que viven allí. Que eso es lo que realmente no todo el mundo suele ver o suele buscar cuando viaja. Pues yo precisamente voy a ello, ¿no? Por supuesto que reservo unos días para visitar los típicos sitios, pero luego poder conocer de primera mano ese ADN, esa identidad propia de un pueblo es lo que más me chifla. Ojo, que hay que informarse bien a dónde se va porque hay que tener Claro. siempre cierta seguridad, ¿no? Y hablando un poquito pues de lo que es nuestra experiencia, porque ambos estamos con la X Pro 3 ahora mismo. Eso es. Y yo probándola, de momento no la he comprado, pero tú sí que la tienes en propiedad y la has disfrutado. Y también, pues bueno, hablando un poco sobre foto de calle, sobre viajes y un poco de fotografía, ¿no? Que es lo que nos motiva a todos. Y en efecto, así es. La X Pro 3. qué cámara tan buena y cómo la echo de menos, cómo la echo de Porque, menos. bueno, cuéntanos qué te ha pasado, José. ¿Qué ha pasado con el X Pro 3? Bueno, antes de nada comentaros que es esa cámara que siempre he tenido tiempo en mente, ¿no? Hacerme con una X Pro. He estado siempre con la XT, la 1, la XT2, y ya cuando me lancé por fin a comprar la X Pro 3, pues la he estado disfrutando 10 días exactamente, porque he tenido un pequeño problema en el plato superior de la cámara y resulta que, digamos, que no está bien adherido el plato de titanio al cuerpo. Sí, Y entonces es más o deja. menos para la gente esta parte, ¿no? Esta parte de aquí. Exactamente. Eso es. ¿Qué pasa? Que el plato superior parece ser que no está bien pegado al visor frontal de la cámara y eso al final lo que hace es que me produzca dudas sobre si es realmente una cámara que es resistente al agua, resistente Exacto. al polvo, etcétera. Total, que me he puesto en contacto con la tienda donde la compré y bueno, muy amablemente me han dicho que no pasa nada, me lo gestionan todo, lo envío al SAT que hay en Portugal y hoy por la mañana se la han llevado. Así que como estamos en mitad de época de coronavirus con todo parado, no sé cuánto tiempo tardarán en enviarme una nueva. Pero bueno, Bueno, aún así tengo mi propia opinión sobre la cámara. decir, tal como me comentaste, sobre todo para la gente que ya habéis comprado la X Pro 3 o que la tenéis por ahí, vigilad la numeración de serie, que no esté entre el 2000 y el 4000, En ¿no? efecto, así es. Buceando en internet y en algunos foros sobre cámaras de Fujifilm, bueno, pues comentaban que este problema que se da son en los números de serie que terminan entre 2000 y 4000. Así que, bueno, sea cierto o sea bulo, el caso es que yo creo que Que hay hay que que tener tener cuidado. y echarle un ojo a la cámara. Pero bueno, oye, la cámara, ¿a ti qué tal? ¿Te está gustando o no? Bueno, la verdad es que a mí, yo tenía muchas ganas, porque la verdad es que a mí siempre me ha gustado el rollo de la X Pro y tuve muchas dudas sobre si cuando pasé de la XT1 a la XT2, comprar ya directamente la X Pro 2 y trabajar ya con ella y tal. Y siempre al final tenía ganas de eso, ¿no? Me sorprendió mucho cuando presentaron el X Pro 3 y sobre todo el tema de la pantalla. Por una parte, me sorprendió como pensando, vaya, están limitándonos, ¿no? Un poquito. Pero luego, siguiendo un poco el hilo de lo que es la fotografía en sí, que es limitarte para mejorar y obligarte a ser más creativo, la verdad es que cada día me importa menos, porque al final la forma de fotografiar, y no sé la tuya, pero es mucho mirar por el visor, no estar tanto preocupado por lo que es la pantalla, aunque sí que es verdad que en mi caso tengo que decir que en mis talleres fotográficos sí que yo creo que echaría un poquito de menos, porque yo siempre fotografío mucho para que vea la gente lo que estoy haciendo, y por ahí yo creo que sí que tendría el problema, pero la cámara es espectacular. Sí, desde luego. A ver, la cámara, por un lado, hay que decir que es muy sexy, es muy bonita y, oye, personalmente yo que estoy enamorado de la estética de las cámaras telemétricas y tengo una Leica M6, bueno, pues poder tener esta joya y que además sea digital, pues no se le puede pedir más, ¿no? A mí me pasa un poco al principio con la pantalla trasera también, que lo que hace al final es invitarte a mirar menos la pantalla y estar más pendiente de la fotografía y de la vida, según, ¿no? Entonces a mí al principio sí que me costó un poquito porque tenemos siempre esa manía de mirar la pantalla nada más hacer la Sí. foto. Pero a poco que te acostumbras no lo echas de menos y es una cámara muy disfrutona y Sí. que se deja querer, la verdad. ¿Qué tal con el visor óptico? Porque yo la verdad es que al principio me costaba un poquito, porque claro, al final, viniendo de lo que es la XT, pues es verdad que el visor, perdón, es buenísimo y la verdad es que se trabaja fenomenal. Ha sido una ventaja con respecto a cómo yo entendía la fotografía antes con los visores Reflex, pero al principio me costó, pero la verdad es que he estado únicamente fotografiando solamente con el óptico y la verdad es que me gusta mucho. Es como lo que ves que sí que tengo una crítica que ahora te contaré con respecto al visor óptico y este estilo telemétrico, que no, tú que tienes la Leica M6, lo habrás notado que vaya, o sea, telemétrico es el estilo, pero no es la forma de enfocar. Totalmente, así es. Bueno, yo soy exactamente como tú. El visor óptico lo he usado solamente por diversión y ver cómo es, pero jamás lo uso. Siempre uso el visor electrónico, igual que con XT1, XT2, ¿no? No tiene nada que ver con el visor de una telemétrica clásica. Simplemente imita un poco porque se ve la vida tal y como es a través del cristal, pero a la hora de enfocar, pues no tiene que ver, es diferente, ¿no? Queda bonito. Si le podemos pedir a una X Pro que añada esto, aunque no se utilice, yo por mí encantado, pero a la hora de la verdad, yo creo que el visor electrónico es el que siempre utilizaré también, Es que sin lugar a hay que dudas. explicar un poquito porque cuando hablamos de enfocar con lo que es el visor óptico, claro, realmente pues es un cristal, o sea, directamente estás mirando por aquí y estás mirando por aquí, pero ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, las Leica, el sistema telemétrico de verdad, o bueno, las cámaras antiguas, ¿no? De carrete, pues lo que se hacía más o menos es hacer coincidir, vamos a explicarlo así, hacer coincidir pues dos barritas, por decirlo de alguna manera, en el cual tú ya sabías que estabas enfocando. Sin embargo, en el sistema del X Pro 3 no tienes nada. Tienes que ayudarte de una pequeña pantallita, que es un mini visor electrónico, que ahí es donde tú sabes si estás enfocando o no. Y a mí eso no me convence. Eso A mí tampoco. me. Por eso comentaba, por eso comentaba. Al final lo que se puede hacer es, que lo que yo recomendaría es a la gente que quiere utilizar la X Pro con el visor óptico, que se fije abajo del todo en una línea que hay de color azul, creo que es, o amarilla, donde realmente puedes ver el rango focal que tienes enfocado en ese momento y entonces así puedes disparar fijándote en ese detalle, ¿no? Y yo creo que es más fácil al final. Pero bueno, sí que es verdad que es una. Ay, que es que tengo esos sentimientos encontrados, ¿eh? Ya te digo, o sea, al final dices, ostras, si voy a utilizar, por lo que dices tú, ¿no? Por la calidad que tiene y las ayudas que tiene el visor electrónico, y no me pones el sistema de enfoque manual telemétrico real, que es mirando por el óptico y hablando y haciendo coincidir estas barritas, por decirlo de alguna manera, para saber si estás en foco. Perdón, en foco. Ay, te has quedado a la mitad, ¿no? Sí, es muy bonita, es tal, pero no me termina de. Bueno, pero vaya, son cosas que yo creo que son rarezas de cada uno, porque sí que es verdad que es una Sí. cámara que se disfruta mucho disparando con ella, o sea, yo sí que Sí. eso lo he notado con respecto a las XT. Es una cámara de nicho y para románticos de la fotografía, yo creo. Sí. Al final, cuando ha salido la nueva línea de la XT4 y la comparamos con las predecesoras, yo lo que observo es que esta cámara ya se está enfocando en un público muy profesional y también que está buscando la calidad absoluta en el vídeo, porque la XT4 tiene una Sí. pantalla además que ya te invita a hacer trabajos serios en vídeo, Sí. ¿no? Y en cambio la X Pro 3 ha decidido dejar un poco de lado ese camino y enfocarse más en el nicho, ¿no? En más en los fotógrafos que realmente aman y buscan ese minimalismo para hacer fotografía de calle. Sí, exacto. Yo creo que es el fotógrafo de calle, tal vez el fotógrafo de viajes, tal vez. Pues un uso más entusiasta, por supuesto también profesional, pero yo creo que estoy contigo que el profesional que además ya sabes que ahora yo siempre lo digo, que el fotógrafo ya no puede decir que es fotógrafo porque casi todo el mundo hacemos algo de vídeo, nos guste o no nos guste, es así, Sí. y el AT4 es, bueno, ya lo era la AT3, ya lo era la AT2, sobre todo la AT3 y ahora la A4, pero es el caballo de trabajo, pero bueno. Total, Cada total. uno ya tiene que ver cómo lo orienta y cómo orienta Eso su es. equipo. Oye, y el trabajo de lo que es fotografía de calle, ya no fuera de España, sino también en España, ¿sueles hacer mucho? ¿Cómo lo orientas? Bueno, efectivamente, yo me gustaría empezar también a darme a conocer a través también de mi trabajo de calle o de fotografía pura de calle, que es lo que hago a diario, los fines de semana al menos en España, ¿no? El tema es que tengo tanto material de los viajes que poco a poco le voy dando salida y lo voy seleccionando con calma y ha llegado un punto en el que ya me he quedado sin eso, ¿no? Entonces, a partir de ahora voy a empezar a lanzar ya todos los proyectos, todas las series que tengo de fotografía de calle. Y bueno, recientemente he empezado a sacar mi primer proyecto en España de fotografía que se llama Nocturama, que son fotografías hechas única y exclusivamente por la noche, que por cierto tiene una similitud muy peculiar con las fotografías que tú estás subiendo últimamente también en tu Instagram, porque son fotografías que aprovechan mucho las luces de neón o las luces de la ciudad reflejadas en las personas, ¿no? Y además a eso lo que le sumo es un toque un poco casi fetichista, ¿no? Es cómo se sienten las personas cuando son observadas por alguien, ¿no? Y he llegado a la conclusión de eres observador o eres observado en este proyecto. Y lo que busco es un poco ese punto de misterio en las fotos y bueno, pues el proyecto se llama Nocturama. Lo he empezado ya a lanzar por Instagram, también no tengo una web. Pero tengo luego muchos más proyectos que estoy trabajando. Yo, como te comentaba anteriormente, estoy trabajando en el Rastro de Madrid. Llevo más de 3 años en un proyecto. Llevo más de 3.000 fotos y he seleccionado menos de 40 para el proyecto. Es un proyecto atemporal y, bueno, pues también en los próximos meses me gustaría pues darlo a conocer, a ver qué tal, a ver si gusta o no gusta. Y así estamos, ¿no? Y luego, por supuesto, tengo todas mis salidas de los fines de semana a cazar, como se suele decir en la jerga fotográfica, a ver qué tal, ¿no? A ver qué. A veces hago pues sin ninguna idea, simplemente a ver qué escenas me encuentro, otras veces hago con una idea y bueno, pues poco a poco vamos haciendo que el trabajo crezca. Eso es interesante también porque, por ejemplo, en lo que es exponer el trabajo al público, que puede ser en redes sociales, en una página web, en un fotolibro, en una exposición, lo que sea, es verdad que ahora estamos en un mundo como muy de ya, ¿no? Hacemos una foto, la queremos subir ya, la queremos compartir ya. Yo, por ejemplo, soy un tipo bastante nervioso y lo quiero sacar todo ya y es verdad que cuesta, pero estoy contigo con que trabajar una serie, un proyecto, aunque solo sea tus fotos de calle, hay que esperar un poquito, ¿verdad? Hay que dejarlas descansar las fotos, darles un poquito de tiempo y conforme te encuentres tú bien o tengas una idea, empezar a retomar, ¿no? Ese trabajo anterior para ver lo que vale y lo que pues, te parecía muy bueno en su momento, pero resulta que a día de hoy pues, ya no le ves tanto interés, ¿no? Hay que dejar ahí. Efectivamente, es un trabajo a veces que cuesta no llevarlo a cabo, porque como tú bien dices, puedes hacer un montón X número de fotos en 3 meses, en este caso, pues sobre tu ciudad, ¿no? Te pueden gustar 300 y cuando revisas 6 meses más tarde, un año más tarde, esas 200, 300 fotos que habías seleccionado terminan siendo 15 o 20, ¿no? Entonces yo creo que lo que tú comentas es un ejercicio sano, pero es un ejercicio muy recomendable, ¿no? Mirarlo todo en frío, dejar que repose, que pase un tiempo. Nosotros siempre vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo de otros fotógrafos, vamos a seguir teniendo experiencia en el campo. Y cuando veamos con unos ojos un poco más expertos nuestro trabajo anterior, probablemente juzguemos más nuestro trabajo y yo creo que es bueno, vaya. Sí. Oye, que hablando de esto, ¿qué fotógrafos me podrías tú decir? Oye, este fotógrafo me ha inspirado, este fotógrafo me ha enseñado tantísimo que me ha marcado, ¿no? ¿Cuáles son tus fotógrafos referente? A grosso modo, que Bueno. me imagino que tendrás muchos. Tengo muchos, como todos, ¿no? Y tengo muchos clásicos o conocidos mundialmente y tengo también mis fotógrafos preferidos dentro de nuestro panorama, del panorama en España, ¿no? Que son quizás fotógrafos más de redes sociales, que es lo que se lleva hoy en día. Yo había traído, de todos los libros que tengo, quizás los cuatro que son los que más me inspiran a la hora de fotografiar, sobre todo cuando hago fotografía de calle al viajar, ¿no? Bueno, yo quería enseñarlos y compartirlos rápidamente. El primero de todos los libros lo tengo aquí y además es muy conocido y creo que está detrás de ti también. Lo tienes en tu propia casa y es este libro, ¿no? Efectivamente. Este libro es para mí la Biblia de los viajes y siempre que viajo pues me empapo, lo miro, lo aprecio y me inspira 100%, ¿no? Creo que ver el mundo en países lejanos a través de los ojos de Steve McCurry es la mayor fuente de inspiración que pueda haber. Yo creo que otro de los fotógrafos que también me inspiran, tanto en España como cuando viajo, es este de aquí, que es otro de los libros más famosos que hay y todo el mundo lo conoce, pero es que es también Claro. un clásico y bueno, que ese es bueno, Alex Webb de Suffering of Light. El tercero que también recomiendo mucho y que precisamente lo conocí gracias a ti, que tú me lo recomendaste, es Constantine Manos. Es otro de los grandes del color, ¿vale? Y bueno, aquí también lo dejo para quien no lo conozca. Creo que es una auténtica pasada y a mí vamos. Y el último, que es un poco diferente a estos tres, pero que no deja de ser un auténtico maestro de la fotografía oportunista y de buscar el momento cómico incluso, es Matt Stewart, que es este libro. Y bueno, pues ahora me está, por ejemplo, ayudando mucho a la hora de enfocar un proyecto que tengo en el Rastro de Madrid, ¿no? Que es más allá de la fotografía, buscar ese punto incluso cómico a veces de lo que está sucediendo. Y yo creo que estos cuatro libros, junto a otros más, pues son los que más me inspiran. Sí. Sí, es importante remarcar esto, que la cultura visual, ya no solo darte motivación para coger la cámara, sino empaparte un poco de todo el trabajo que han hecho. Y por ahí en el canal, pues ya todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho tratar los autores y descubrir algunos, tanto clásicos como actuales. Es por eso mismo, ¿no? Por intentar empaparnos de esa cultura que nos dé ese criterio que comentábamos antes, no solo a la hora de tomar la foto, sino también a la hora de ser críticos con nuestro propio trabajo, ¿no? Y es que es fundamental, tanto fotografía como, por ejemplo, pues me imagino que también te basarás en películas, en Así pintura, es. etcétera, ¿no? Hay que, claro, efectivamente, o sea, en pintura, por ejemplo, Hopper es una de las influencias que todo fotógrafo debería tener a la hora de fotografiar, ¿no? Yo creo que fue el primer fotógrafo sin ser fotógrafo. Él mismo no se dio cuenta que era fotógrafo, pero es así, el tío es un crack. Es muy importante también la pintura, ¿no? A la hora de componer, las reglas de la composición, la luz, pues todos los grandes clásicos de la pintura son grandes influencias. De hecho, muchos de los grandes fotógrafos habían estudiado Bellas Artes. Precisamente esa capacidad que adquirieron y ese conocimiento fue luego lo que les ayudó a, ¿no? Sí. A plasmar en su fotografía el aprendizaje. Pero también incluso la literatura es muy importante. A la hora de fotografiar, no puede, pero a la hora de buscar sitios para viajar es, en mi opinión, esencial y recomiendo a todas las personas que vayan a viajar a otro país que se busquen un libro o una novela que hable sobre ese país. Porque de una forma u otra, tú ya al leer te vas sintiendo en ese país y a través de las palabras del autor te vas digamos, empatizando con la cultura, con la forma de enfocar las cosas, de enfocar la vida, ¿no? También, yo ya os digo, soy mucho de coleccionar libros. Y, por ejemplo, a la hora de, mira, cuando me fui a Irán, es un país bastante desconocido y estuve leyendo La casa de la mezquita, ¿vale? Un libro que me puso bastante en situación en el país. Y bueno, y también me ayudó a entender un país tan, tan desconocido. Y eso es lo que suelo hacer cuando viajo, ¿no? Tengo por aquí alguno más. Este también es un libro para los viajeros y para los fotógrafos, que es Ébano de Kapuscinski, que es un fotorreportero de guerra, ¿no? Y también, pues, oye, te ayuda a entender un poco los conflictos en otros países y por qué la gente es de una forma y no de otra. O uno que salió también hace poco, que es una fotoperiodista también de guerra muy, muy reputada, que es Lindsay Adario, en el instante preciso, ¿no? Lindsay Otro Adario. librazo que recomiendo 100% y bueno, y ahora por ejemplo, para mi futuro viaje, que quería hacer este año y no haré, que es este que me voy a empezar a leer dentro de poco, ¿no? Que La son las ruta de la sombras de seda. la Ruta de la Seda. Así que yo creo que la inspiración viene por todos lados, sí. Muy bien. Oye, alguna. Obviamente, cuando me has hablado de Irán, cuando hemos hablado también un poquito de Marruecos, Bolivia, etcétera, la India, seguro, seguro, seguro que cuando has ido con la cámara, seguro que te ha pasado alguna anécdota interesante, divertida, curiosa. Bueno, sí, a ver, siempre hay anécdotas, ¿no? La verdad que gracias a Dios nunca he tenido ningún problema con una cámara que me la hayan intentado robar o que haya sufrido algún percance. Pero sí es verdad que, bueno, ha pasado el típico momento de que me han tenido que llamar la atención porque no puedes hacer fotos en un templo determinado, etcétera, ¿no? Pero más allá de eso, percances con la cámara, he tenido suerte y nunca me ha pasado nada. ¿Y qué tal Sí, con la sí. gente? Muy bien, es verdad que con la cámara es una de las herramientas para conectar con personas de otros países. Yo he conocido muchos fotógrafos en diferentes países que son amantes de la fotografía, terminas charlando con ellos en la calle, cambiándote la cuenta de Instagram o de Facebook, etcétera, y al final, pues incluso a través de tu propio hobby, que es la fotografía, terminas haciendo una red de contactos, ¿no? Así que a mí me parece que la fotografía te ayuda a conectar con otras culturas y prueba de ello es que incluso he terminado siendo invitado a casas de personas ajenas en otros países a través de una fotografía y fue nuestro unión o el inicio del o el comienzo de la conversación. Y esa conversación a lo mejor terminaba en, oye, vente a mi casa que te voy a invitar a un té. O vente, mañana quedamos y te voy a llevar a no sé dónde para que veas qué sitio tan bonito. Así que considero, pues eso, que la fotografía abre puertas y no pasa nada. Oye, si alguna vez te increpan, te gritan y tal, pues borras la foto, sonríes a la gente y ya está. Yo tengo que decir, perdona que te interrumpo, pero con el tema de Marruecos, porque ahora que estabas diciendo eso es justo el lugar donde te pueden increpar con más facilidad, el tema, sobre todo en Marrakech, al menos en mi experiencia, porque luego es verdad que hablamos de Marruecos, pero hay sitios como por ejemplo Essaouira, que la gente está mucho más relajada, es mucho más amable, es distinto, o sea, por supuesto no en todos sitios, pero Marrakech en concreto sí que hay que decir que es la intensidad al Sí. cuadrado, o sea, es brutal. Yo tengo que decir que a mí nadie me dijo nada, nadie me dijo nada, nadie me... Yo debo ser muy, muy rápido en esto, pero nadie me dijo nada. Pero sí que es cierto que aprovecho para comentar Sí. que la gente, sobre todo antes de hacer la foto, tenga en cuenta, ya sea Marrakech o en cualquier otro lado, que si hay personas en tu encuadre, respeto lo primero. Empatía lo segundo y educación lo Sí. tercero, si no, el orden no altera el resultado de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, mira, eso es una cosa que siempre digo, pero que me ha venido al pelo para soltarlo aquí también. No, y aparte porque en estos países es muy importante, yo cuando digo, cuando he ido a Marruecos, he estado 2 veces, es un país en el que yo aprendo de fotografía lo que no he aprendido en un año, ¿no? Y al final es que tienes que sobrevivir si quieres llevarte un trabajo decente a tu casa. Porque si no, no te vas a comer un rosco. Entonces, al final en Marruecos, para llevar a cabo las fotografías y tener esos resultados que tú esperabas, tienes que desarrollar unas capacidades de fotógrafo que normalmente no pones en práctica en España. Una de ellas, yo creo que sería el anticiparte, el leer la fotografía antes de que surja, ¿no? Tienes que tener la capacidad de, oye, este es el escenario, lo tengo aquí al lado, vale, voy a esperar a que venga alguien, ¿no? Entonces, esta persona viene por aquí, sé que va a pasar por aquí, yo ya estoy preparado. Así funciona muy bien la fotografía en estos países donde nos miran, donde nos miran mal, ¿no? A los que ¿No, llevamos cámaras. no te dio la sensación cuando volviste a España y saliste con tu cámara a hacer fotografía en Madrid, lo fácil que era? Efectivamente. Y aún así, pero sé que en Madrid es muy fácil. También he tenido algún enfrentamiento. Bueno, no me he enfrentado a nadie, pero sí que alguna vez me han llamado la atención y siempre he respondido de la misma forma. I'm sorry, I don't speak Spanish. Y entonces se piensan que soy guiri, se pensarán que soy italiano o griego o portugués, obviamente, no Sí. noruego, pero la gente se queda, ah, bueno, pues entonces ¿no? Y me ha funcionado, así que apuntaros esa. Qué bueno, qué bueno. No, fíjate, también creo que para viajar, que lo estaba pensando antes, a mí me gusta mucho leer los blogs de las personas, ¿vale? Ya que estábamos hablando antes del tema de los libros y de las fuentes de, oye, de dónde buscar inspiración cuando viajo, también yo recomendaría a la gente que se va a hacer un viaje fotográfico, busca en los blogs. Ahí vas a recibir mucha información de viajeros, de mochileros, y ahí te puedes hacer una idea del itinerario que vas a buscar o que vas a seguir. Pero también recomiendo buscar el trabajo de campo en esos mismos países de otros fotógrafos. Entonces, a eso decía, ¿no? Si te vas a ir a Turquía, claro, pues oye, mira Alex Webb, ¿no? Por si ejemplo. te vas a ir a... Claro, si te vas a ir a como, Alan Harvey, si te vas a ir, por ejemplo, a México o a Haití, pues a lo mejor Alan Harvey te va a inspirar bastante. Si te vas a ir a Afganistán, a Pakistán, a la India, pues ya sabes que Steve McCurry también te va a influenciar. Si te vas a Nueva York, pues, o a Londres, ¿no? Pues Matt Stewart, y así con todos los fotógrafos. Yo creo que es muy importante ver el otros países que aún no conoces a través de otros fotógrafos para hacerte una idea cómo es la gente y qué te vas a encontrar, para saber, para tener ya algo de conocimiento o saber un poco lo que te vas a encontrar. Sí, lo que te vas a encontrar, vaya. Fíjate, yo pienso al revés. Es curioso, ¿no? Aquí diferimos un poquito. Yo, por ejemplo, sí que me gusta más la sorpresa. Me gusta más, obviamente tienes que preparar y en eso estoy contigo, que es inevitable, porque obviamente tienes que saber qué lugares visitar, no puedes ir a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que digamos que me gusta trasladar mi forma de ver y mi estilo fotográfico sin recibir tanta influencia del lugar, porque es verdad que es inevitable luego tú verte en los mismos lugares y decir, ah, mira, aquí he visto estas fotos, tal, pero es simplemente eso. A mí es verdad que me gusta más la sorpresa, me gusta más, pero tienes toda la razón que al final es cultura visual y es una manera de enfrentar un país, un tal, con unas, digamos, garantías de al menos saber lo que es, el top de lo que se ha alcanzado, que puede ser, por ejemplo, Steve McCurry con la India, por decirte algo, de decir, vale, este es el top, venga, voy a ver si me acerco. Totalmente, sí. Pues fíjate, pues sí. Fíjate que al final hemos empezado hablando de camaritas, de la X-Pro, de los objetivos y al final acabamos hablando de lo que es importante, ¿no? De cómo vemos, de la fotografía, de autores que nos influencian, de los viajes, que yo creo que es lo interesante, ¿no? Totalmente. Yo creo que al final todo termina llevando a lo mismo y yo como consejo dejaría también escrito el siguiente. Siempre que viajes, llévate la cámara o llévate el equipo mínimo que te haga preocuparte lo menos posible y recuerda que con una cámara de fotos, aparte de fotografiar, también puedes llegar a hacer, oye, conocer a mucha gente local, puedes llegar a hacer contactos, conocer a otros fotógrafos y que sea además incluso la llave para poder de repente fotografiar a alguien y hacerle retratos o que te inviten a una casa y terminar incluso, no sé yo, fotografiando una boda india porque te han invitado 3 días. Así que también utilizar la cámara como forma de comunicación, no solamente de expresión artística, sino como comunicación con otras personas, ¿no? Me parece esa una gran frase como colofón a esta charla y que sin duda creo que mucha gente va a agradecer. José, así es. Ha sido un gustazo hablar contigo, esta vez vía Skype, no compartiendo un café como habitualmente hacemos por Madrid cuando me acerco a hacer talleres por allí. Sí. Pero esperemos que prontito esta situación termine y nos volvamos a ver y compartamos café, fotos y de todo. Eso es. El coronavirus, tarde o temprano, nos dejará en paz y daremos rienda suelta a nuestros sueños fotográficos. Exacto. Así es. Muchas gracias, José. Bueno, muchas gracias. Un abrazo.